¿Y se escuchaba un chamamé de vez en cuando en esa fiesta también o no? Sí, ya existía. Ya existían los chamamés, al menos para la juventud, como ahora la música moderna. Así era. Así era. Y sí, porque así era. Nacer y ser de río. Aroma líquido y denso, de calor y de frío. Luna bañada por chispas plateadas, juncos doblados por el viento y el canto lento de un pájaro, siempre. Del barro al cielo sin escalas, de noche y de día. Lo puedo sentir de lejos cuando voy llegando. Se mueve más rápido la sangre. Se huelen sentimientos. Una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo reflejan las aguas del Gran Paraná. Más allá, camalote va flotando hacia la orilla. Más allá, camalote va flotando hacia la orilla. Que arbolada de sauces nos invita a soñar. Acuarelas del río que pintas de luces mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fúlgidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol. De un lento atardecer, de un lento atardecer. Amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor, y apoyada en mi hombro, me musita al oído, mientras beso sus manos completan mi dicha, aromas de azahar. A la deriva el bote va con mi amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor, y apoyada en mi hombro, me musita al oído. Besos sus manos completan mi dicha, aromas de azar, aromas de azar, aromas de azar. Brilla la tormenta en el horizonte lechiguano, se huele sentimiento, es río,